Año, este es nuestro primer programa en vivo. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Sí, gente, ¿cómo les va? Buenas tardes con todos. Este programa vamos a tener unos invitados muy especiales, así que en unos breves minutos van a estar aquí con nosotros. Ellos son directamente desde el sur de la capital, Da Fuck Criminals. Y bueno, en esta ocasión también vamos viendo cómo todo se va volcando hacia la gente, ¿no? Entonces, de eso también hay que estar súper pilas. Hay que comenzar a resistir desde nuestras trincheras. Y así es como vamos a irle dando fuerte y frente a todo lo que se nos ponga ahí. Bueno, mi nombre es Roberto, me conocen como SRQ. Nunca hay Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y vamos a ver cómo le vamos dando forma a este programa. Justamente en estos minutos estamos, bueno, los brothers están viniendo desde una entrevista que tuvieron también en el lado B del rock, así que un saludo para toda la gente que también nos acolita desde esos espacios. Estamos desde el centro del mundo en la radio de la Casa de la Cultura y quería hablarles también un poco acerca de cómo están todas las situaciones, ¿no? Ahorita ya se vive un ambiente más electoral, un ambiente político. Piensen bien qué es lo que van a hacer con su voto, aunque mucho o nada que se logre con esas cuestiones, pero a la final se va a decidir mucho, ¿no? Entonces, toda la gente que esté ahí pendiente de esto. Y bueno, les quería contar una parte de la historia de lo que estamos viviendo acá en el Ecuador. Igual a toda la gente que nos está escuchando, que se conecta desde varios países, desde el centro del mundo, les enviamos un fuerte saludo a México, a Colombia, a Bolivia, a Perú, que nos escuchan, a Viajal Universal Alling. Así que, ¿qué tal, brother? Si es que habrá chance de ponernos una canción para esperarles a nuestros invitados a que lleguen por estos sitios, ¿no? Bueno, ya nos están indicando que ya nos van a poner. Y toda la gente que esté escuchándonos, igualmente nos puede seguir en Facebook mediante nuestras páginas, nuestras redes sociales, en Nunca y Zulu Radio, en Facebook. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí subimos todos los programas que estamos haciendo acá. De igual forma, a toda la gente que nos va escuchando ahí, se va conectando, ahí le damos nuestro primer temita hasta que lleguen nuestros invitados. Sincera que no miente, para que el tipo no reviente. Sonido adictivo, 2H positivo. Supe dejar colectivo de este rap nocivo. Pluma que te impacta, no se jacta de perfecta. Pacto con la secta de mi lengua en guía. Virus que te inyectas y la gracia siempre doy. Habla mucho de que tiene y siempre yo le doy. Trucho raperito que provocan un mal día. Subjetivo les dolió, aguante la anarquía. Vivo en un mundo rodeado de solo gemas. Se volar cuando escucho ese kick clap y me revuelve y me resuelve hasta la tripa. Yo represento al barrio, no solamente una clica. Pedimos exterminarte como malaria y te esparcemos con la dosis en tu área. No me impresiona tu forma estrafalaria. Somos la mayoría, suma revolucionaria. Dándole en 48 voltios de mi rap, escupiendo en la caja, pasando por el Yamaha. Abro un nuevo track en el PT que voy a soltar realidad. Reviviendo a punta de humo a tu pack. Soy el cholo por la escasez, mi raza de lata es el reflejo de mi piel. traje, tienes alto voltaje, llévate tu chantaje, no busques que yo te baje, no es por tener tatuaje, que suene más salvaje, ni anche mi ropaje para darte un buen mensaje, disfruta del paisaje y paga del peaje, que estén cobrando por cantar es todo su coraje, yo no monto visaje, ni me inyecto dopaje, preocúpate por ti y déjame que yo trabaje. ¿Estás mucho de qué? Te llamas no sé qué, ¿cuántos años tienes que como empecé no sé? Pelado pa' los viejos nuevos soy, como si el año importara cuando te lanzó buen flow. ¿Comprendes? Yo no busco un conflicto ni un veredicto, solamente rap es lo que dicto. Tampoco soy convicto, falta de drogadicto, así de simple de hip hop yo me he vuelto un adicto. Redacto que causa impacto, yo no me jacto de mis contactos, tampoco hago pactos. A veces me retracto cuando soy inexacto, para la hora de rapear la producción suena exacto. Se hace hip hop, nada de trap. Siente lo real del calor del Guayarrap. El busca tu nulita con la anarquía. Esto es lo que la suceta con un N.A. Se hace hip hop, nada de trap. Siente lo real del calor del Guayarrap. El busca tu nulita con la anarquía. Esto es lo que la suceta con un N.A. Viviendo el quinto elemento acá desde la radio de la Casa de la Cultura y estábamos escuchando a A2H con este tema, ¿no? Bueno, a la gente que está escuchándonos igualmente en Guayaquil, saludos para la gente de allá, a la gente de la colección A2H, también a todo el personal, bacán, ya tenemos acá los invitados y bueno, hasta que se preparen, un chancecito, también vamos a entrarle con esta canción de KRS-One y Marley Marl, Hip Hop Lives. Every year I get newer. I'm the dust on the moon. I'm the trash in the sewer. Let's go. I pump back. Every year I get brighter. If you think your hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I pump back. Every year I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. Come on. I pump back. Through any endeavor. This is hip hop. We gon' last forever. Hip means to know. It's a form of intelligence. To be hip is to be update and relevant. Hop is a form of movement. You can't just observe a hop. You gotta hop up and do it. Hip and hop is more than music. Hip is the knowledge. Hop is the movement. Hip and hop is intelligent movement or relevant movement. We selling the music. So write this down on your black books and journals. Hip, hop, culture is eternal. Run and tell all your friends. An ancient civilization has been born again. It's a fact, I pump back. Every year I'm the strongest. KRS, Marley Marl, yeah, we last the longest. Let's go, I pump back. Cause I'm not in the physical. I create myself, man, I live in the spiritual. I pump back through the cycles of life. If you've been here once, you gon' be here twice. So I tell you, I pump back. Cause you must learn too. Hip, hop, culture, international. Hip-hop, hip-hop. Her infinite power helping oppressed people. We are unique and unequal. Hip-hop, hip-hop. Holy integrated people have an omnipresent power. The watchman's in the tower of hip-hop, hip-hop. Hydrogen, iodine, phosphorus. Hydrogen, oxygen, phosphorus. That's for hip-hop, hip-hop. The response of cosmic consciousness to our condition as hip-hop. We got gotta think about the children we bringing up. When hip and hop means intelligence springing up, we singing what? Sickness, hatred, ignorance, and poverty, or health, love, awareness, and wealth. Follow me. I progress. Every year I get newer. I'm the dust on the moon. I'm the trash in the sewer. That's right. I progress. Every year I get brighter. If you think hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I progress. Every year I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. I progress. Through any endeavor. This hip hop, we gon' last forever. We will be here forever. We will still be here forever. Get what I'm saying? Forever. Marley, I progress. Every year I get newer. That's that. That's that. I progress. Every year I get newer. That's that. That's that. I progress. Every year I get newer. That's that. That's that. I progress. Every year I get newer. I progress. I progress. I progress. GGG, aquí estamos con nuestros invitados ya, así que ponte pilas, conéctate, toda la gente que nos está escuchando, aquí estamos con The Fuck Criminals, directamente desde la ciudad de Quito, así que presentes en ahí, brothers. ¿Cómo están, hermanos? Dele. Saludos a toda la comunidad hip hop, J-Rob va a estar en sí. The Fuck Criminals en la casa, compartiendo en el con la Nunca y su Nation. Aquí estamos, viviendo el quinto elemento, esa es. Pero bueno, gente, ahora sí, ya que estamos aquí con los invitados, vamos a hablar un poco de por qué están acá, porque, bueno, tienen una gran trayectoria estos brothers, un estilo muy increíble en el hardcore rap, y también ellos nos van a presentar un disco, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿Cómo está el evento ahí para ti? Realmente estamos de vuelta. El título de esto se llama The Real Hood is Back, el verdadero barrio regresa. Hemos estado 4 años parados, hemos tenido shows, pero hemos estado 4 años tratando de hacer nuevo material, haciendo conexiones con gente importante del hip hop a nivel de América Latina y también de Europa. Entonces traemos nuevo material para no quemarnos como banda. Una banda debe siempre seguir brillando por propia luz y renovándose. Lo que estamos haciendo, lo que hicimos es traer nuevo material. Eso es. Vamos. Qué bacán. Ahora llegamos con esta bomba, el 26 de enero, todos cordialmente invitados. Van a estar presentes varios grupos nacionales que están reventando. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento el 26 de enero aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. El aforo es para 300 personas, es la gente que le interese. Tiene que venir desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que está abierta las puertas hasta llenar el aforo, y se va a cerrar las puertas porque esas son las restricciones de aquí de la Casa de la Cultura. Qué bacán, o sea que esta nota no es abierto, pero a la final van a tener unos invitados de lujo y también un show de lujo. Claro, lo que queremos hacer es algo más íntimo, algo más profesional. Qué bacán. Vamos a registrar esto. Vamos a registrar esto con dos productoras, que es Boombox y Iris Rojo. Yeah. Y esto es para sacar un audiovisual de la trayectoria de The Fuck Criminals y también de todas las bandas que nos van a apoyar ese día para presentarnos visualmente al mundo. Los esperamos ahí puntuales, ya que se llevará un video de un documental y solo hay el aforo de 300 personas, entonces los que puedan estar ahí... Es gratis. Muchas gracias, ahí será plasmado el documental. Qué bacán. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Nos vamos con un temita ahorita o sí, sería o le hacemos bueno, ahí sería para bueno, que la gente vaya escuchando y se vaya conectando? Bueno, este tema que vamos a escuchar se llama The Real Hood is Back, es el tema promocional del disco. Bueno, esto es para todos ustedes, hardcore rap en la casa. Yeah. Criminals. Yeah. The fuck. Pulling in the park, yeah, but off with the driver. money just to got them. Oh yeah, I'm chilling with the dreadlocks. Aquí estábamos escuchando The Real Hood Is Back de Da Four Criminals. Entonces, bueno, ahí a toda la gente que nos está escuchando y que se suma a las transmisiones en vivo también, qué bacán, gracias. Estamos en Nunca y Zulu Radio en Facebook y ahí nos pueden seguir en Instagram, en YouTube también para las transmisiones que hacemos después de nuestros programas de ahí. Bueno, ahí, brothers, cuéntenos, ¿qué es el slam y cuál es la importancia dentro de toda la nota del hardcore rap? A ver, el slam viene a ser como un ritual realmente, es... Pienso que el slam no solo pertenece a la cultura hip hop, tiene otros nombres en otras culturas como el mosh, podría ser el rock y todo eso. El slam más es un ritual a los sonidos fuertes, y para nosotros como banda sería el fruto de lo que nosotros causamos con nuestros sonidos. Entonces pienso que dentro de del hardcore rap que nosotros hacemos es importante eso, porque vemos que lo que nosotros estamos transmitiendo tiene su efecto en la gente, ¿ya? Entonces es muy importante para nosotros como banda, es un halago realmente y es una responsabilidad de mantener esto. Esto viene siendo algo muy importante y esencial en la rama de lo que es el hardcore rap, el rap un poco más fuerte. Eso se podría decir. Pero, ¿y en qué momento? ¿Cómo lo bailan y todo eso? Porque, bueno, es que realmente... la gente que nos está escuchando muchas veces no tiene relación con el hip hop y sería bueno que también un poco le vaya tomando la onda, ¿no? A ver cómo es lo que hacemos. Tomando el tema del slam, que para mí es un desahogo físico y mental, en donde nosotros, como hacemos hardcore rap, es fuerte, crudo. Entonces lo que necesitamos es que la gente se desahogue, bota toda esa energía, la mala energía que tiene, pero en ese ritual, como ha dicho mi hermano Bastard. Entonces eso es lo que queremos expresar nosotros en la música fuerte, no llevarte a sentimientos ni nada de esas cosas, sino que desahogues ahí toda tu energía. Exacto. Yeah. Bueno, ahí a toda la gente que nos está mandando saludos también por acá. Imo Ashen dice saludos a los amigos de Afok Criminals. Saluditos, Imo. A Israel también desde el Valle nos dice por acá. Acá está la amiga Joana también que nos dice que dónde están los entrevistados, pues aquí están, ¿no? Bueno, chévere. Entonces, un poco más de lo que estábamos hablando con ustedes, ¿no? ¿Cómo inicia Afok Criminals? ¿Qué es lo, por qué es un nombre? ¿Cómo se juntan y todo? A ver, esto empezó realmente en el año 2000. Yo tenía una banda personalmente que se llamaba Esquizofrenia de Q con un amigo Spleen, le decíamos, antes de ser Da Fuck Criminals y Wild Style, mi brother Diego, que se acabó de ir, lamentablemente, no tuvo tiempo, estuvo con nosotros hace 15 minutos. Él tenía una banda que se llamaba Calibre 38 en esos tiempos. Y se desunieron, mi banda se desunió porque mi brother se fue, igual los brothers de allá se fueron y nos quedamos viéndonos la cara. Entonces decidimos seguir haciendo música nosotros y me acuerdo que en esos tiempos yo era muy, muy, muy joven. Tenía 13, 14 años, Diego tenía 16 años. Y nos nació esto de querernos escuchar, más no hacer música. Realmente esto fue una iniciativa de experimentar, hacer raperos. Entonces nos gustaba mucho el sur tuvo una cualidad que siempre ha tenido, es un poco más fuerte en lo que escucha. Entonces nosotros escuchábamos un grupo que me gustaba mucho que se llama The Youngstas. ¿Ya? Y nosotros cogimos una referencia y nos pusimos Da Fuck Criminals. Ese nombre salió en 5 minutos, no pensamos mucho realmente. Ahora para nosotros se ha convertido en una responsabilidad porque realmente han pasado muchos años ya, exactamente 19 años de esto y no pensé que esto iba a crecer. Hemos hecho ya discos de estudio y todo eso y para nosotros así empezó The Fuck Criminals. ¿Cuántos discos tienen ya ustedes? Tenemos 3 discos de estudio y un disco por los 15 años. El primer disco salió en el año 2005 que se llama The Fuck Shit Harmony, que viene a decir el jodido sonido armonioso, más o menos así. Entonces el segundo disco se llama Feel the Pain, siente el dolor, que salió en el año 2014. Nos demoramos muchísimo tiempo. para entender y madurar. Después sacamos un disco que se llama Deluxe, por los 15 años del primer álbum, y ahí en el primer álbum habían solo 11 canciones, pero teníamos demos, teníamos cosas que nunca salieron, cosas muy raras, y las sumamos por los 15 años a ese disco, tiene 20 canciones ahora. Y este cuarto disco que lo hicimos ya de manera muy profesional en estudio con E2 Doctor, saludos de E2 Doctor, mi brother. E2 que estuvo recién de cumpleaños, ¿no? Entonces, saludos, hermano. Con el brother, productores nosotros, siempre hemos sido productores nosotros mismos de nuestras sonidos, Wild Style y yo, personalmente, Bastard. Y con la ayuda de E2 Doctor en este disco, pues hicimos un disco profesional. Este disco se llama The Real Hood Is Back. Nos demoramos 4 años haciendo esto y eso sería nuestra discografía, son 4 discos. Chévere, pero bueno, hablando ahí de las influencias que nos cuentan, ¿no? Ustedes también un poco está el tiempo en el que ustedes se desarrollaron y las influencias que tuvieron netamente es del 2000 para atrás, ¿no? Eso quiere decir, bueno, en los 90 sí, tuvieron sí, mucha realmente, fuerza, ¿no? Realmente. Yo respeto aquí, un saludo para todos mis hermanos del hip hop aquí en la capital. Me enteré que ha habido gente que ha sido pionera aquí, pero nosotros nunca nos influimos, nunca fuimos influenciados por nadie realmente aquí en el Ecuador. Tal vez se podría decir por Sansa Matanza. Ya. Tal vez por los brothers de Sansa Matanza en ese tiempo, tal vez sí. Porque llegué a escuchar es Sansa Matanza cuando era chamo, yo tenía el año 2001 por ahí. Pero nosotros siempre nos influenciamos de la música neoyorquina, de lo que es la época dorada del hip hop. Yeah. Eso bueno, fue. Ahí, brothers, vámonos con otro temita para que podamos darle disfrute a la gente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente tema? Este tema creo que se llama Classic, ¿verdad? Vamos. Bueno, este tema es dedicado a los 90s, realmente. Yeah, classic. Chécalo. The Four Criminals. Escuchen in the House. Scratch. Classic. Yo traigo, ha sido ruidoso, desgarrante. what the shit, man. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Niños, ahora sí se les va a hacer. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciamos el año alegres con el ciclo de cine Cantinflas, entre lo cómico y lo absurdo. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. Desde el 9 de enero, las tardes en la sala Alfredo Pareja Discanseco serán diferentes. Con ingreso libre, venga a ver El Bolero de Raquel. El Profe. El Padrecito. Su Excelencia, y ahí está el detalle. Para eso estoy aquí, para decírselos. Inauguración, miércoles 9 de enero, 19:30. Funciones del 10 y el 11 de enero en horarios 17:00 y 19:30 y el 12 y el 13 en horarios de 16:00 y 18:30. Con el auspicio de la Embajada de México en Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Classic, classic. Aquí estamos con Da Fuck Criminals, directamente en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y bueno, brothers, aquí estamos hablando tras cortinas, ¿no? Estábamos un chance comentando acerca de cómo, de quiénes nomás estuvieron participando en este disco. Así que ahí compartan con toda la gente quién estuvo a cargo de esto, cómo se organizaron, quién estuvo también de invitados en esta, en este discazo, ¿no? las conexiones realmente se hicieron desde que en el año 2014 más o menos vieron el álbum, el anterior álbum nuestro que se llama Feel the Pain. Vieron un video que subimos de este, con esta misma canción llamada Feel the Pain, Siente el Dolor. Me acuerdo que nos contactamos con la gente de Pasando el Baño, creo que se llama esa productora allá. Back in the Day se llama en España. Tuvimos un comentario de, creo que es el hermano que dirige eso. Entonces nos dimos cuenta que la música está llegando también afuera. Cuando tú sales del país con tu música, ya dejas de ser Dafo Criminal, solo empiezas a ser el ecuatoriano. Entonces vimos que podemos hacer conexiones y empecé personalmente a hacer cosas con gente, a mostrar mi música y ellos a escucharla y también a vivirla, ¿no? Y ellos también darme mi música, su música y todo eso. Hicimos conexiones con Nasty Killa de Venezuela. Hicimos conexiones con Vidigas de Chile. Un saludo a los hermanitos de Vidigas, gente super pro. DJ Ropo. Hicimos una conexión con DJ Ropo. También tuvimos producción de M. Padrón de España. Tuvimos producciones de Skills Flave de Perú. Otro DJ Specific de Colombia. Este DJ es increíble, igual que Ropo. También participó La Fábrica Subterránea de Colombia, es otro grupo de boom bap de Bogotá. Tuvimos colaboraciones internas, productores como Demente, mi brother DJ Crisis. Y tu doctor metió mano sabia en todo lo que es parte de la producción y también todo lo que es mezcla y master. Eso hicimos por todo. Qué bacán, o sea, tuviste conexiones casi en todo el mundo, ¿no? Y con gente súper gente súper comprometida, brutal esta gente. Qué bacán. Bueno, y bueno, en este caso nos contabas de una canción con Nasty Killah, ¿no? ¿Qué tal si es que...? Ah, sí, la canción se llama Criminal Worldwide. Nasty Killah la rompe, ese beat es personalmente de producción de Criminal House, hecha por Busta. Un saludo para todos los hermanos raperos de Venezuela, este tema, una conexión Ecuador-Venezuela. Y Blacking de Colombia. Yeah. Bueno, acá estábamos escuchando Criminal Worldwide de Da Fuck Criminals, ¿no? Y como les estábamos diciendo acá a la gente que nos está viendo en vivo, bueno, vuélvanse a conectar, que algún problemita hubo, pero ahí estamos de nuevo. Así que estábamos hablando un poco de una canción que habían hecho con los PPLs o algo así, en referencia a las personas privadas de libertad, ¿no? Ah, sí. Entonces ahí, vaya ahí, brother, ¿qué nos puedes contar con esa experiencia? Tuvimos una conexión con Héctor Cisneros de Sudamerican Films y nos pusimos en un proyecto. Realmente esto para mí fue muy muy chévere, porque tuve la oportunidad de dirigir el video y junto con mi hermano Daniel Trujillo, fotografía, y Héctor Cisneros en todo su conocimiento en cámaras y todo eso, sacamos este producto. Esto va dirigido a los privados de la libertad, a amigos nuestros, que tenemos sentimiento con ellos mucho, como lo es Lion, de la tropa Mota Loca, y DJ Full Cutting, que fue nuestro DJ por años. Entonces, a veces pasan este tipo de cosas y por querer lograrlo, realmente el sistema a veces nos consume por algunas cosas que no debería. Entonces, esta canción que vamos a escuchar ahorita se llama Let's Get It On. Es una producción de Brutal Noise, de Wild Style. Aquí rapeamos los tres principales y nuestro ex DJ, que se llamaba DJ Duffy, hizo los cortes. Y con ustedes, yeah. Let's Get It On. Let's yeah. Get It On. The Four Criminals in the House. Yo. Let's Get It On. Let's get it on. Let's get it on. Rap es rebeba, pídete un cosito que ahora pago por vivir las sucias cuentas. Cat money, negocios de la calle, y necesito el mensaje que lo escupo. Estoy recluso, como rata entre las rejas, yo droga violencia, y es cierto. La mafia lo controla, on and on, caminando pasos hasta que te ocultes, don't you know. Acá dentro vivo de extorsión que me salva, pues dejo de vivir mi vida, kílame, no hay mercy. Rap is our danger, condenado estoy, condenado mi vida, ya no tiene sentido. Mi salvación, mi jefa, mientras escuches tu rodeado de criminales, cuyo y de kila. Ansias de volver a casa, los recuerdos me desgarran. Sonidos y caras de que siempre mandan con la cual yo convivo. Violadores y asesinos, de nadie me fío. Recorriendo los pasillos, me mantengo vivo. Nadie tiene su corona, mientras pasan las horas. Mientras unos guerrean, a otros nos degollan. La violencia explota, este nivel poco soporta. Y abortan la misión, salir vivos de esta jaula llena de extorsión. Cuentas claras, a cambio de una protección. Y paz. Guerra, acción, sangre derramada en el nicho del panteón. Barras de metal impiden mi satisfacción. Me he encerrado en un cuarto, estoy harto. Quiero que pasen años, quiero curar los daños. Quiero escapar de esta cloaca, de este caño. Oye fiscal, ¿por qué preguntas qué ha pasado? Y la disputa que si es verdad, yo al momento de pelear, me ha tocado disparar. Usted peleó, acribilló o mató. Sinceramente usted no vive lo que vivo yo. Y me arresta la policía, que por un segundo de matanza mucha sangre ha recorrido en esta vía. Peleando sin sentido, aún encontró paredes, cinco vivo, aniquilado la mente y yo. Libre de la gente que me llama delincuente, la recuerda de la que me espera. Me han robado mi identidad y no hay trabajo en la ciudad. Lo buscaba y no lo encontraba, como ser buen hijo sin poder ofrecer. Bueno, aquí toda la gente que nos está escuchando para que puedan asistir también acá al concierto es este sábado 26 de enero, ¿no? Sí, exacto. Sí, en el Teatro Prometeo aquí en la Casa de la Cultura. Es en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Ay, perdón. En el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Ya, dale ahí toda la información, las bandas, quién nomás se va a presentar. Puedes ponerle la flyer. Dale. Este teatro tiene un aforo de 300 personas. Las puertas se van a abrir desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Realmente es muy importante que la gente que quiera compartir esto venga temprano para que empiece a disfrutar desde el principio. Todas las bandas la rompen, todas son buenas, son conocidas aquí en el país y todo eso. Más ahorita. Entonces sería bueno que lleguen puntuales, porque solo es un aforo de 300 personas y las puertas se cierran, de verdad que se van a cerrar, sean mis amigos, no sean mis amigos, eso no va a haber favoritismos para nadie, simplemente esto es una organización bien hecha, es un concierto que lo vamos a hacer, y el fin más que el lanzamiento, o sea, sí es mostrar el lanzamiento, pero también es... Vamos a hacer un video documental con dos productoras, como lo es Boombox e Iri Rojo. Entonces, lo que queremos es mostrar el producto grabado visualmente para mostrar el hip hop ecuatoriano. Por eso nos resaltamos junto con el Ser Festival, Carlos Villavicencio, por ahí un saludo a mi hermano. Él ha puesto el hombro junto con nosotros en embarcarse en esto de hacer algo realmente por el hip hop. Entonces, las bandas que estarán invitadas este día son Dark Soul, Suda Mary Janes, Kratos da Flava, Science, Da Monsters, Gang, J Calibre, RSS Crew, está Mr. Zack, que fue ganador de la batalla de Beatmakers. Ajá, de este año. Está Generación Decapitada. Estos chamos que voy a nombrar son muy buenos y son nuevos, y a mí me gusta la gente que rapea con sabor. Son los MVPs. Un saludo para mi brother Tony G. Está la banda de Rapcore. Esta banda es muy poderosa, se llama Puño. Es muy bueno esto. Está un brother que es un buen productor que se llama Crude Skills. Están los hermanitos de que también la rompen por años en tarimas, compañeros de tarimas de nosotros. De Ibarra, que son los Real Rangsta. Están nuestros hermanitos del norte, que son los Capital Front Chronics. Ellos tienen este estilo yúgalo. Está... el vocalista de la banda The Feeling, Irie, que es reggae, también va a haber reggae para la gente que le gusta el reggae, puede venir. Hay una big girl, que es una mujer que yo respeto mucho por su manera de danzar, se llama Lakshmi Hop. Ella baila muy bien, baila mejor que los hombres, huevón. Va a estar mi brodercito, el Dibu, el silenciador de Maestro de Ceremonias. Mi brother, un saludo para mi brother Firu, Cinco Dedos de Furia y DJ Binario van a estar en los controles. Entonces, realmente esto va a ser documentado, por eso es que hicimos algo más personal, más íntimo. Entonces, esto se va a documentar y después lo vamos a soltar para que vean el rap que el Ecuador también tiene a lo largo de este tiempo. Eso es, el 26, Teatro Demetrio Aguilera, Malta, aforo 300 personas, se abre a las 12. Vamos a vender el disco original más un póster. Este CD realmente no cuesta $5. Este cuesta de 10 a $15 porque es un CD original bien hecho con su folleto y todo. Pero lo vamos a vender en $5. ¿Por qué? Porque en el tiempo de ahora la música realmente está metida en streaming, está metida en YouTube. Pero esto realmente va dedicada para la gente que colecciona las cosas. Gente coleccionista. Esto se va a vender en $5 a un precio muy accesible y ustedes lo pueden conseguir el 26 de enero. Qué invitados bacán. Todos. Qué bacán, gente. Entonces ya saben, ahí el sábado 26 de enero en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, desde las 11 de la mañana el ingreso al teatro hasta que se llene el foro, así que cáete lo más rápido que puedas para que no te quedes fuera, ¿no? No te lo pierdas. Ahí estamos con Da Funk Criminals y bueno, ya estamos en nuestros últimos 5 minutos de programa, así que vamos ahí con el... Te emite en vivo para bueno, hacerle esto. Esto se llama Causal Efecto, es parte de Da Funk Criminals aquel día. Keep it in flow, keep it in flow. Causal Efecto y la explosión del micrófono, yo. Keep it in flow. Da Food Rats. Yo, Da Food Rats. Yo, yo, Da Food Rats. Yo, Da Food Rats. What yo, brilla la vieja escuela. Mira cómo el bastardo nasty criminal inicia la pelea. Dice el hip hop, enciende la trompeta. Entiende que el hardcore de Da Food Criminal se respete. Yo, J-Rock. Hey, yo, my brother. This is hip hop, entiende la trayectoria. Antes de que nos escuches ya tenemos la victoria declarada para toda esta jerga, bro. Enciéndeme esa mierda, demuestra la actitud siniestra. En la calle el virus se propaga. Es como una bala que tiene lenguaje brutal. De Da Food Criminal se dispara y se te pega en medio de la cara, causándomete violenta. She's real, kila kila, the real nigga. Yo, broda, en mi mente hay una sombra. Es mi lírica asesina como el veneno de una cobra. Es el instinto animal de este bastardo criminal. El efecto y explosión del micrófono. Yo, causo el efecto, keep it flow, keep it flow. Causo el efecto y explosión del micrófono. Yo, keep it flow. Da Food Rat, in effect. Yo, yo, Da Food Rat, in effect. Yo, yo, Da Food Rat, in effect. Yo, yo, Empieza la contienda round one. El sonido criminal que me alimenta. This is brutal noise. En el medio de un micrófono. Yeah. Sembrando el pánico crónico. Este rock quien te infecta con el veneno letal. Boom, bam. Siente la adrenalina desde guetos que huelen a mortecina. Yeah. Elige tapo criminal. Vuelco yo la guillotina. Sigo vivo guerreando. Ataco. Con mi Smith Van Wilson universal. Porque aplasto a los falsos. Llegó su final. Decían sobrepasar este nivel sobrenatural. Surround, attack. Dialecto perfecto, intelecto que se dispara directo a tu cara. Me dices de apara. No hay mercy para canallas, Disney Moore. Crazy repartiendo falla, estalla. Rodeado entre mis llamas, de palabras macabras me clamas. Que pare con esto tarde, esto arte. Estoy listo con mi armamento, alborotando los cerebros. Causo el efecto, la explosión del micrófono. Causo el efecto, give it a flow, give it a flow. Causo el efecto, la explosión del micrófono. Yo, give it a flow. Yeah, Da Food Rat Rat. In effect, yo, yo, Da Food Rat Rat. In effect, yo, yo, Da Food Rat Rat. In effect, yo, yo, Da Food Rat Rat. In effect, yeah. Esto es Da Food Criminals. Yeah. Yeah, aquí estuvimos con Da Food Criminals Brothers, así que manden unos saluditos ahí muy rápidamente a toda la gente. Saludos a mi hermano Da Food Ground de Bogotá, Colombia, que siempre nos estuvo apoyando ahí cuando estuvimos en la gira y hasta ahora está aquí apoyándonos. Bueno, un saludo para todos los hermanitos que nos han ayudado. Ustedes saben quiénes son: Ropo, Vidigas, toda la gente, Skills Flav. Y un saludo para toda mi familia y una persona especial que está viviendo por ahí. Yeah, bueno, este fue Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Así que escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo para toda la gente y paz con todos. Bomba, 26 de enero.